que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos y amigas de América Latina desde Guatemala. Carolina Rivas les saluda en este 24 de junio. A una semana de las elecciones generales, en Guatemala existe un poco de incertidumbre respecto a los resultados finales. El Tribunal Supremo Electoral impulsa desde este día el conteo de acta por acta para determinar a los candidatos ganadores, sobre todo de las diputaciones y las alcaldías, debido a que prácticamente la presidencia estaría definida. ¿Qué nos espera de aquí al 11 de agosto, día en que se realizará la segunda vuelta electoral? Vamos a conversar con Mercedes Bautista acerca del perfil del Congreso de la República para los próximos 4 años y las dos personas que llegan a la presidencia, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE y Alejandro Yamatei del Partido Vamos. Contacto Sur. Es importante mencionar y también contarle a la audiencia qué es lo que está sucediendo respecto al conteo de actas y cómo en una democracia tan frágil como la guatemalteca que se tenga que cotejar acta por acta. Yo creo que sí es un problema y creo que tenemos que irnos un poco más atrás, ¿verdad? Desde cómo empezó toda la campaña, la imposibilidad de tener certeza sobre qué candidaturas iban a ser pues inscritas o no en el momento de la impresión de las papeletas, ¿verdad? Luego hemos visto cómo la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral se ha visto mermada, incluso señalada de que hay magistrados vinculados a la corrupción o vinculados a algunos partidos políticos que imposibilitaron la inscripción de Tel Maldana, por ejemplo, de Suri Ríos, por la prohibición constitucional, y que en el momento de la impresión de boletas el tribunal indica que no le fue posible certificar que todos los candidatos fuesen inscritos y que era posible que algunos que ya no iban en la contienda electoral de todas maneras aparecieran en la papeleta. Entonces, el rol que ha jugado el tribunal pues sí ha sido deficiente, ¿verdad? Incompetente hasta cierta manera, pero creo que no podemos hablar de ningún fraude ni de falta de certeza de qué vamos a obtener de este resultado, ¿verdad? Mercedes, justamente este argumento del fraude estuvo fuerte la semana pasada, incluso este sábado algún grupo de ciudadanos muy cercanos a el sector militar convocaban a una marcha precisamente por el fraude electoral. Este argumento y estas acciones, ¿de qué nos hablan en estos momentos? Muchas veces nos volcamos únicamente en quién gana la presidencia y en qué candidatos o qué partidos políticos se van a segunda vuelta. Y pocas veces le ponemos atención a cómo quedan las fuerzas de poder en el Congreso. Y en esta elección, a pesar de que la depuración del Congreso no fue total y tenemos una bancada mayoritaria del partido de la UNE, sí, el famoso pacto de corruptos tuvo una fragmentación en cuanto a la cantidad de curules que le fue asignada por el voto de la ciudadanía. Es decir, hemos visto partidos como Todos, como FCN, incluso el partido Vamos, que es uno de los candidatos que va a segunda vuelta presidenciales, que no llevan una fuerza política fuerte en el Congreso. Es decir, al fragmentar al famoso pacto de corruptos, vemos cómo estas fuerzas militares e incluso voces que en algún momento intentaron hacer ese golpe técnico, ese golpe de estado técnico en el pasado, empezaron como de alguna manera a surgir y a hacer el llamamiento al fraude. Yo creo que tenemos que tener en cuenta las declaraciones que hizo el presidente Morales durante todo el proceso electoral, en donde dejaba ver o dejaba en entredicho la posibilidad de que no fuesen elecciones libres, de que no fuesen independientes. Incluso hace un año, año y medio, el presidente Morales jugaba con la idea de alargar su periodo presidencial. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que actores vinculados al pacto de corruptos, a todo el bloque militar, incluso a personas que han sido usadas como manipuladores de la opinión pública en redes sociales, hagan un llamado a manifestar, pues ya nos deja un indicador de por dónde va el asunto. Si no me equivoco, a la manifestación llegaron menos de 200 personas Es decir, aunque existen voces alarmistas en el ambiente, la gente sabe, la ciudadanía entiende, no está ciega y puede comprender que estos actores que intentan hacer este llamado a manifestar no son actores que estén con la gente. Justamente tenemos dos temas por analizar. Uno es la conformación del Congreso de la República y más tarde vamos a adentrarnos, o más adelante vamos a adentrarnos en las dos opciones para la presidencia. En el Congreso de la República, hasta el momento, aunque se prevé que puedan cambiar las cosas luego del reconteo de votos, hasta el momento la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, sería una de las máximas fuerzas. ¿Cómo se prevé el Congreso de los próximos 4 años con estos resultados preliminares? La UNE tiene 51 curules, es decir, menos del 50%, ¿verdad? Y luego entender que pues el Partido de Unidad Nacional de la Esperanza es el partido más fuerte del país, es el partido con mayor estructura, con una estructura eminentemente clientelar, caudillista, en donde tiene presencia en múltiples municipios, y pues reflejo de esto es la elección de sus diputados, ¿verdad? Ahora, el tema es que los candidatos de la UNE en algún momento durante esta pasada legislatura jugaron de alguna forma a hacerle eco, ¿no?, al famoso pacto de corruptos. ¿Verdad? Había en algún momento candidatos de la diputados de la UNE que votaban en contra de, intentaban hacer una oposición, ¿verdad? Hay que entender que la bancada de la UNE es bastante pragmática y juega por la suya en formas de sobrevivir dentro del Congreso, ¿verdad? Yo creo que lo importante a resaltar es que el Congreso tiene nuevas bancadas, ¿verdad? Está la bancada del Partido Bienestar, bien, con 6 o 7 diputaciones, el Partido Movimiento Semilla también con 6 o 7 uh-huh. diputaciones, en donde son personas nuevas, relativamente jóvenes, que representan a la gente desde diferentes espacios y que es posible tejer una alianza mucho más fuerte que el famoso Frente Parlamentario contra la Corrupción, que tenía más o menos 5 o 6 diputados. ¿Quiere decir entonces de que tras estas elecciones el pacto de corruptos, que se fraguó mucho también desde el Congreso de la República, pueda haberse debilitado por estas nuevas fuerzas que ingresarán al Congreso? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay que resaltar que varios diputados actuales pues ya no regresarán al Congreso de la República, de alguna manera han quedado mermados en la cantidad de votos que tuvieron, diputados como Luis Hernández Asmitia, como Delia Bach, que no regresarán al Congreso. Yo creo que de alguna forma la ciudadanía ha ido entendiendo que a través de su voto consciente en el legislativo podemos depurar el Congreso, depurar esta clase política corrupta que ha intentado de mal forma representarnos, ¿verdad? Y que para la gente decente, para la gente honesta y trabajadora del país, sabe que precisamente esas personas no les representan. En cuanto a las dos opciones que Guatemala tendrá para la presidencia, tenemos a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con serias acusaciones de financiamiento electoral ilícito en campañas anteriores, y tenemos a Alejandro Yamatei, quien también tiene algunos casos en su contra. El pacto de corruptos, si bien se debilitó en el Congreso, ¿cómo podemos verlo en estas dos opciones a la presidencia? Yo creo que el problema acá es el sistema de partidos políticos y la opacidad que se da pues precisamente en el financiamiento electoral, ¿verdad? Ya Iván Velázquez en uno de los informes de CICIC decía el nido, el origen de la corrupción es precisamente el financiamiento electoral de los partidos políticos. Como tú bien mencionabas, el partido de la UNE tiene casos de financiamiento electoral ilícito, pero el partido Vamos está eminentemente señalado de que tenga vínculos con el narcotráfico y que tiene vínculos con el círculo militar que en algún momento estuvo detrás de FCN, detrás del presidente Jimmy Morales. Es decir, pues de los males el peor, no podemos identificar realmente o discernir realmente cuál de los dos partidos me presenta una opción distinta, ¿verdad? Yo creería que es más de lo mismo en ambos partidos, sin embargo nos va a tocar discernir, ¿verdad? El partido Vamos sería el gobierno de Vamos sería de alguna forma una continuidad a lo que hemos visto con FCN y Jimmy Morales, y la UNE, pues con estos vínculos de financiamiento electoral ilícito y los vínculos que en algún momento se le señalaron a Sandra Torres de, pues, con el grupo criminal de los Zetas o incluso del narco, pues nos tienen como un poco atados de manos, ¿verdad? Yo creo que será de dilucidar un poco el programa de gobierno, verificar las declaraciones que están dando estos dos presidenciables en las últimas entrevistas que han tenido. Es decir, viene el presidenciable Alejandro Yamatei e indica que dentro del Ejecutivo, si bien piensa eliminar SAAS, piensa poner 8 personas que hagan el trabajo del Ministerio Público, es decir, hacer un SIAC dentro del Ejecutivo, algo que fue lo que vino a combatir CICIG. Al Ejecutivo no se le pueden dar atribuciones del Ministerio Público. Y luego vemos casos como el de Sandra Torres, en donde dice que la CICIG no se pensó en seguirla o en reformarla, sino que plantea a través de su vicepresidenciable una consulta popular, sabiendo que una consulta popular para saber si CICIG sigue o no es carísima y el pueblo no está en condiciones para pagarlo. Y también vemos cómo declaraciones que atentan contra la institucionalidad salen de la UNE, ¿verdad? Diciéndole al candidato, al actual alcalde de Misco, Neto Brand, que se le dará a su cargo una comisaría por redes sociales. O sea, de alguna manera hay mucha irresponsabilidad en las declaraciones que estos dos candidatos han dicho en sus últimas entrevistas. Para ir cerrando ya esta entrevista, Mercedes, entonces, ¿qué nos espera en estos prácticamente mes y poco de campaña de cara a esta segunda vuelta? ¿Qué más se podría prever por parte de estas dos candidaturas a la presidencia? Pues bueno, yo creo que más de lo que vimos durante la campaña electoral, no veo un escenario distinto, significativamente distinto. Yo creo que ambos candidatos han dejado en visto que pues se pliegan a lo que diga la campaña electoral en términos de familia, de religión, de los valores tradicionales y conservadores del país, y no han hablado en ningún momento de los temas serios. Entonces, es decir, ¿qué podemos esperar como ciudadanía? Más de lo mismo, pero podemos exigir cosas distintas, como por ejemplo que ahora sí hayan foros formales en donde se les plantee el problema del trabajo, de la migración, todo el tema de la minería, de las regalías que la minería nos ocasiona, el agua, el narcotráfico, ¿verdad? Nadie ha hablado sobre el modelo de las drogas que piensa seguir, nadie ha hablado sobre cómo va a generar empleo seriamente, sobre qué va a hacer con todos los migrantes que está pues en vísperas de que el presidente Trump empiece a repatriar a estos países. Nadie le ha puesto atención a esas declaraciones de ser un tercer país seguro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo va a trabajar el próximo gobierno? Y sumamente importante, ¿cómo va a rescatar la institucionalidad del país que el presidente Morales destruyó? Estás escuchando Contacto Sur. Gracias, Mercedes, por acompañarnos en este espacio de entrevista para contarle a América Latina qué sucede en Guatemala. Y gracias a ustedes por escucharnos a través de las radios de Aler. Desde Guatemala les informó Carolina Rivas. De lunes a viernes. Desde Guatemala. En la ciudad de Córdoba, en Argentina. En Guayacocotla, Veracruz, México. Nosotros escuchamos el Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.